6:32 minutos y a esta hora enlazamos nuestra señal con Venezolana de Televisión para escuchar palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores. En donde Leopoldo. Gracias, diputada Silvia Flores, por esta intervención. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más Andrés de Chene. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Estamos de vuelta, tuvimos esta breve pausa. Bueno, seguimos entonces con globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado, mensajes de texto. El primero nos dice quién lo envía, pero dice, ja, ja, ja, excelente disociación de los alienados de Inodoro Visión. Ayer el Matacuras estaba de atar y la Miss Venezuela Roland Carreño, o bellísima, protegiendo sus acciones cementeras. Lleve CAE no quiere la nacionalización porque el gobierno Leopoldo Castillo no quiere la nacionalización porque el gobierno va a diluir el cemento con agua para que rinda. Exacto. El siguiente mensaje nos los envía Omar Jiménez de Katia Lamar y nos dice, Leopoldo Castillo es socio de IceMex, con Chávez hasta que el mar se seque. Omar Jiménez de Katia Lamar. Y luego dice otro mensaje, los periodistas de Inodorovisión son alienados a favor de USA, perdieron ética, sentido de identidad y pertenencia. Chávez los tiene locos. Franklin Hernández de Katia. Y Edward Hernández nos dice, saludos camaradas, Ledesma intentó caminar por Cotiza y no pudo, salió corriendo. Después no diga que la oposición le hicieron trampa. Y maravilloso el programa, felicitaciones de Dalila Flores. Muchas gracias, Dalila. Sí. Bueno, seguimos entonces comentando las noticias. Aquí hay una noticia. Pero no, espérate, tenemos que invitar a los globoaterrados y globoaterradas a contribuir con el programa. Vamos a dar los teléfonos. Exacto. Dáselos tú, Emilio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Es para que contribuyan, como siempre, con información verosímil al programa globoterror.com en radio. Y bueno, como decíamos en el bloque anterior, estábamos con las noticias, comentando las noticias, y tenemos esta noticia que, bueno, nos tiene desde hace 10 años preocupados, pero parece que por fin se va a realizar. Y es el hecho de que aparentemente Chávez ya va a tener la patria potestad de todos los niños venezolanos. Esto lo viene anunciando la oposición venezolana desde hace mucho tiempo, que este régimen nos va a quitar los niños. Entonces, aparentemente, esto ya se va a hacer realidad. Y según Squawkas News, aún no se sabe con precisión si el artículo que le da poderes absolutos sobre nuestros querubines está oculto en la nueva ley orgánica de turismo o la ley de crédito para el sector agrario, que son dos de las más polémicas leyes decretadas por Chávez. También piensan que, aparte de la patria potestad de los niños, también incluye a las mascotas con pedigrí, que serían ideologizadas en institutos castrocomunistas para mascotas. Eso no lo sabíamos. Fíjate, tenemos una llamada de la señora Gladys desde El Paraíso. Sí, Gladys. Ah, buenas tardes. Oye, mira, qué contenta estoy con ustedes, con el Canal 8, porque esta noche presentan a Dosier algo especial. Pues algo sí. Especial. Maravilloso. Eso era lo que tenían que hacer. Sí. Les felicito. Sí. Bueno, mucho, pues muy mucho. Bien. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Gracias, pues. Gracias. Bueno. Otra de nuestras globoaterradas que nos llama al programa. Tenemos aquí una noticia internacional. Presidente electo del Paraguay poseído por el demonio. Ah, ese sí me tiene muy preocupada, sí, esa noticia. Porque ustedes vieron el acto, un acto celebrado en San Pedro de Icuamandiyú, a 370 kilómetros de la capital de Paraguay, que el presidente Lula intercalaba frases en castellanos con frases en un idioma desconocido. Entonces, con eso daba muestra que estaba poseído por el demonio. Expertos analistas indicaron que el hecho de que Lugo hablara en un idioma desconocido, que el mismo Lugo en estado de trance afirma que se llama idioma guaraní, que inventó esa palabra, no es el único indicador de estar poseído por el demonio. Haber firmado 6 convenios con el mandatario venezolano de un total de 2 instrumentos de cooperación que habrá entre Paraguay y Venezuela parece confirmar la hipótesis. Bueno, ellos saben más que uno. Sí, el experto exorcista venezolano, el doctor Antonio Ledesma, que por cierto se está lanzando de alcalde mayor, él estuvo viendo el acto por televisión y asegura que Chávez miraba fijamente a Lugo como si lo estuviera manipulando telepáticamente. Él dice, la mirada de control telepático que ejercen los demonios produce un efecto de pérdida de voluntad mayor que el que produce la burundanga. Nadie se explica cómo a estas alturas otros presidentes siguen firmando acuerdos de cooperación con Venezuela. Sin duda se trataba de una posesión demoníaca, expresó Ledesma a los micrófonos de Globo Terror. Expertos aseguran, para terminar ya la nota de The Associated Press, expertos aseguran que la ONU debe contratar urgentemente los servicios de alguna reconocida firma de exorcistas para hacerle un tratamiento urgente a Fernando Lugo. Eso seguro fue una macumba. Sí, son bien conocidas las posesiones demoníacas desde que la famosa trilogía de documentales científicos llamados El Exorcista, ¿te acuerdas? El Exorcista 1, El Exorcista 2, El Exorcista 3, fueron unos documentales científicos que salieron en el cine. Hablar en idiomas absolutamente desconocidos es uno de los signos más demostrativos de que estamos ante un nuevo caso de posesión. Entonces, bueno, está poseído por el demonio. Sí. Fernando Lugo, por hablar en idiomas extraños. Sí, muy, muy, muy, muy extraño toda esa actuación de Lugo. Sí, no sé si tú lo viste, él hablaba en castellano, hablaba en idioma. Cuando uno está macumbado, todo puede pasar. Sí. Otro que nos tiene preocupados, muy preocupados, es esta noticia sobre el satélite Simón Bolívar, que según será el ojo de Chávez sobre su casa. Según Macheteando Press, se sospecha que con esta nueva tecnología que será lanzada desde China hasta el espacio ultraterrestre de nuestro país, serían vigilados, ¿ah? También nuestros aliados humanitarios de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que navega pacíficamente sobre el Atlántico para la seguridad de todos nuestros intereses económicos y para preservar nuestra democracia ya violada y maltrecha por el inquilino Miraflores, hasta la Cuarta Flota de Estados Unidos puede estar siendo observada, obviamente, por este satélite. Y en este sentido, el comando del 2 de diciembre, además, ya está contactando con expertos en telecomunicaciones satelitales de la NASA, la CIA y la USAID, y otros organismos que nos asesoran y financian para retomar el poder que este régimen nos arrebató el 15 de agosto del año 2004. O sea, este satélite es peor que los bombillos de Fidel Castro. Sí, bueno, aquí hay una noticia similar, para continuar en la onda, de Squalidine Express, que dice que el satélite chavista Simón Bolívar será usado para fraudes y persecución política. El tan promocionado satélite chavista tiene como misión cambiar los resultados de las elecciones a realizarse el próximo mes de noviembre y espiar a la sociedad civil venezolana. Fuentes anónimas, pero muy confiables, nos informaron que el satélite ruso que utilizaron durante el fraude del año 2004 está siendo utilizado por los rusos en Georgia, razón por la cual Chávez decidió comprar el satélite chino, que tú sabes que lo compró en una casa china ubicada en la avenida Urdaneta. Ah, yo sé cuál es. Sí. Estará conectado con las licencias de conducir chavistas, con el chip que poseen los bombillos ahorradores, con el pasaporte, con la cédula de identidad chavista, es decir, con todo. Entonces, este satélite, bueno, no sé cómo vamos a hacer para protegernos de este satélite chavista. Bueno, ya no necesita satélites rusos ni de otras partes para poder espiar, para poder hacer fraude, para todas las marramucias del régimen. Ya nos tiene acostumbradas desde hace 10 años. Y otra noticia que nos preocupa es la de que... Ay, ya va, que se me pasaron este papelito por aquí. Ajá, es esta situación que vimos anoche, por cierto, a medianoche, de que el gobierno expropió a Cemex para construir base militar rusa. Pobrecitos los mexicanos. Aparentemente el embajador mexicano está diciendo que esto fue inadecuado, no se trató bien a estos empresarios. Y como es de esperar, según Escualidín Express, como es de esperar, detrás de esta decisión está la mano insaciable de Fidel Castro. Fidel Castro está detrás de todo esto. Claro, o sea, y eso tiene que saberlo el mundo. Desde, por cierto, desde que murió Fidel Castro no ha dejado de enviar consejos vía Medium al teniente coronel. Exactamente, desde que murió por vez número 105, una cosa así. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya ha muerto como 100 veces, más sí. de 100 veces. Y aunque el Ejecutivo lo niegue, durante su visita a Rusia aceptó construir bases militares en este país debido al alboroto comunicacional que ahora que dichas bases deben ser construidas bajo tierra y protegidas del dicho del equipo periodístico de Globo Terror. Imagínate, de nosotros. Nosotros que somos unos angelitos. Tenemos una llamada de José Ovalles desde Los Teques. Los Teques. Adelante, José. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Ajá. Ese señor Juan José Molina fue hasta allá, hasta Uruguay, a defender el aeropuerto López. Sí. Porque él dijo, cuando la periodista del Canal 8 le preguntó que Leopoldo dijo que Leopoldo López había estado en el golpe de Estado, que había metido preso gente, y el señor Molina dijo que no le importaba, que él lo que le importaba era que él defendía los derechos humanos de Leopoldo López, así sea un ladrón, así sea un golpista, así sea, bueno, así apareció el día siguiente en los canales de televisión diciendo que le quitó el switch de los carros, así haya montado guarimba, que con todos sus defectos él no veía la causa por la cual no ser candidato a una alcaldía. Claro. A mí me parece lógico, ¿verdad? Claro. Claro, los malandros tienen derechos constitucionales. Así me parece que esto debería ser tomado como noticia criminal. Cierto. Creo yo, o yo cierto. No sé, si estos cierto. Sean los requisitos para que una persona se elija a cualquier... digamos, cargo dentro de la cárcel en el Dorado o en sí. la planta, ¿no? Porque yo me imagino... Claro, en el Tocuyo. Un cargo de elección popular dentro del Dorado, en sí, Tocorón, por ejemplo. Exacto. Sí. Tocorón. Una persona que tiene un currículo así, es como lógico que ocupe un buen pero cargo. Pero es que ahí, es que seguro que arrasa. Ahí, claro. él se lanza ahí en Tocorón y arrasa. Sí. Y ahí no va a haber fraude. Ahí sí no va a haber fraude. Sí. A mí me parece que la defensa de este señor, una defensa extraordinaria, ¿no? Que defensores así es que necesitan. Oye, sí, sí, realmente. Y lo otro que iba a decir es lo siguiente, es que la señora que llama aquí a la radio, al programa de ustedes, a llamarlos mentirosos, esta señora yo creo que ya se escapa de un manicomio que está por allá, por los dos caminos, que es la misma, el manicomio donde estaba la señora que rompió los paquetes de arroz. Ah. Cuando estaba el profesor Eduardo Samán. Sí, sí. Yo creo que ya están en la misma habitación, en el mismo manicomio, señora. No, ya sí, que sí, pero, que, escape, pero a mí me pareció que... Me pareció hasta que por luego. Ahí está... Bueno, muchas gracias. Sí, hasta luego, José. Me pareció que estaba pasando una boda por ahí, entonces sí. ella quería era lanzarle el arroz. Sí, es que estaba pasando una boda, entonces, un matrimonio. Yo pienso que, bueno, pasó muy rápido la boda y se le cayó el arroz, no se lo pudo lanzar. Sí. Y bueno, como... Es que estaba muy bueno el comentario de José Ovalles. Sí. Y bueno, cambiando de tema... Tenemos aquí una noticia del referéndum en Bolivia, que lo están imputando por una razón muy válida, que es que la mayoría de los votantes no tiene alma. Ustedes saben que en Bolivia es una mayoría indígena, ¿no? Y hay unos documentos muy antiguos que han estado sacando los prefectos, ¿no? Por ejemplo, un documento que sacó el gran prefecto de Santa Cruz decía que aquestes seres inferiores carecen de ánima y por tanto no deben ser tenidos por seres humanos. Un documento, pero bueno, es un poco antiguo. Ah, ok. Está hecho como en castellano antiguo, pero está algo amarillento y tiene algunos pedazos de pergamino colgando, pero según los juristas cruceños, goza de toda actualidad, credibilidad y legalidad. Entonces, por lo tanto, según esa ley de esa época, los indígenas no tienen alma. Exacto. Entonces no pueden votar, esos votos no son válidos. No entonces son válidos. Están haciendo una imputación para descontar todos esos votos. Claro. O sea, arrestarlos. Por supuesto. Porque cómo va a ser que cómo va a permitir a alguien que no tiene alma votar. Claro, no tiene derecho. No, es una cosa loca. Por supuesto. Entonces ellos decía, bueno, una asociación que es la Asociación de Nostálgicos de la Colonia, con sede en la ciudad, en Trinidad, en Beni, emitió un comunicado según el cual rechazó que se contabilicen los votos de las zonas de mayoría indígena, en tanto y en cuanto no se resuelva el diferendo sobre si los indios tienen o no alma. Entonces, bueno, esto es un reclamo muy justo que hacen los compañeros allá que están defendiendo la libertad y la justicia. Sí, desde posiciones dignas de la ultraderecha. Sí. Como el compañero Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz. Una bella persona él. Sí, y otra noticia es esta de que si no fuera por el compatriota Phelps, la sociedad civil venezolana no tendría nada que celebrar en las Olimpiadas. Y eso es cierto. Es verdad. Si no es por Phelps. Si no es por él, estaríamos tristes. Exactamente. Y según tengo entendido, por una buena fuente que nos dio la información, los habitantes de todo el este de la Gran Caracas han planificado una caravana con banderas de Estados Unidos con la mejor pinta. Por supuesto, se incluirá el tricolor chavista, volteado y con 7 estrellas, en señal de repudio a la vergonzosa actuación de los patas en el suelo, que no han pegado ni una medallita ni de bronce con timás de plata y mucho menos de oro. Es una vergüenza. Sí, totalmente. O sea, si no es por Phelps, nosotros no tenemos nada que celebrar. Nada que celebrar. O sea, Phelps es el nos salvó, que, salvó las Olimpiadas. Exactamente, y nos dio 8 medallas de oro a nosotros, a los que nos llaman piti yanquis, a esos gringos de orillas que nos llama el régimen. Sí. Aquí hay una información de cultura gastronómica. La estatua de David de Miguel Ángel regresa a Italia después de estar 6 meses en los Estados Unidos. Regresó bastante repuesta. Dice el gerente general corporativo de McDonald's, Jim Skinner, expresó orgulloso que el David de Miguel Ángel Buonarroti se había mantenido raquítico durante más de 500 años y que gracias a una dieta especial diseñada por los mayores expertos en comida rápida, o sea ellos, claro, el David pudo obtener una apariencia rozagante y saludable. Deberían entrar en la página www.globoterror.com para que vean la foto, cómo se ve tan saludable. Por su parte, voceros autorizados de la empresa de comida rápida Burger King desestiman las declaraciones del gerente general de McDonald's, alegando que sus hamburguesas tienen aún más grasa y colesterol que las de su competidor McDonald's. Ellos dicen, nosotros molemos la carne con toda la grasa y las vísceras de los animales. Y encima le agregamos tocino concentrado como saborizante. La composición química del tocino concentrado es un secreto que ni siquiera sabe McDonald's. Eso lo inventaron la gente de Burger King. Mm. Expresó el principal vocero de la empresa, Herman Scharring. Ah. Sí. Entonces, y luego en un comunicado de prensa, la empresa Kentucky Fried Chicken expresó que no pretenden quitarle liderazgo a las empresas de hamburguesas en cuanto al aporte calórico a la dieta de los estadounidenses y de los visitantes a esta tierra de libertades, pero que no se debe despreciar el significativo aporte de las presas de pollo a las que no se les retira la grasienta piel para que los consumidores puedan disfrutar de un delicioso sobrepeso. Claro. O sea que esto es una noticia para que vayan sabiendo el aporte que ha hecho a el estado físico de la estatua de Miguel Ángel, el David, de la estatua de Miguel Ángel. Sí, bueno, creo que nos queda es dar este mensaje de texto que tenemos acá y irnos ya, despedirnos ya, Emilio, porque el tiempo se nos va volando. Pues sí. Y bueno, para mencionar el mensaje que nos mandó Franklin, hablando como un alienado, más era mejor el paquetico. El paquetico Rodríguez. El paquetico Rodríguez, que el paquetazo habilitante, ya que tan bueno son los créditos indexados y perder el apartaco. El apartamento, el apartaco. Exacto, eso lo envía Franklin. Sí. Enríquez, creo que es el apellido. Bueno, Emilio, creo que nos toca despedirnos. Pues sí. Nos quedaron muchas noticias por comentar, pero bueno, eso es lo que pasa vivimos bajo este régimen que nos dan solamente una hora para hacer un programa. Sí, exacto. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló para ustedes Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Un Pollo Más, interpretado por Sintagma Ensemble. No, que te conozco bien, conozco tu belleza, conozco tu destén, conozco que te burlas del pollo que te ve, y así que se declara, le das un puntapié. ¡Llévatelo!